¿Qué dijo? Que probara. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes y bienvenidos a la primera conferencia del CLIC. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica del profesor Alejandro Ochoa. Tengo el honor de presentar a mi maestro y amigo, así que les voy a hablar un poquito del profesor. Es PhD en Gerencia de Sistemas y Ciencias de la Universidad de Hull, con maestría en Gerencia de la Información e Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de Sistemas de la ULA y la maestría en Gerencia de Información de Lancaster. Es actualmente profesor titular de la Universidad de los Andes. Ha ejercido los cargos de coordinador del Centro de Investigación e Ingeniería de Sistemas para Organizaciones de la Universidad de los Andes, jefe del Departamento de Investigación Operativa de la Universidad de los Andes, editor de la revista Sistemas de la ULA, miembro de la Comisión Técnica para la Agenda de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Actualmente es coordinador del posgrado en Sistemología Interpretativa. Ha sido también profesor invitado de la Universidad de Cuyo, Argentina, e investigador visitante de la Universidad de Hull. Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que resalta el libro Aprendiendo en torno al desarrollo endógeno, publicado por la Universidad de los Andes y Fundacite Mérida, y que fue galardonado con el 4º Premio Nacional del Libro en la categoría Libro en el Rubro de Desarrollo Sustentable. Por cierto, ese libro se puede conseguir en la web, está completamente accesible. En este libro se explora el tema de la conformación de redes para el aprendizaje social. Actualmente se encuentra en imprenta el libro Systems Thinking and E-Participation, ICT in the Governance of Society, del cual es editor también. Ochoa cooperó con Fundacite Mérida en el diseño conceptual de las redes de innovación, redes de aliado y redes de aprendizaje. También participó en el diseño conceptual del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, CENDITEL, y fue miembro fundador del Consejo Directivo de dicha institución. Entonces, muchísimas gracias. Entiendo que hay solicitudes por saber qué pasaría si se suspende el audio. Yo no puedo responder eso. Ramón, antes de comenzar, si les puedes aclarar a las personas cuál sería el mecanismo, te lo agradezco. gracias, Raymond. Muchísimas gracias a Sanitec por permitirme llegar por esta vía a una cantidad de miembros que están interesados y de alguna manera ya sensibilizados con respecto al tema del conocimiento libre. Yo de verdad que quisiera además agradecer la exageración que ha hecho José Joaquín de hacer esa presentación tan larga. Bastaba con que dijera que está ahí en la Universidad de los Andes, pero en todo caso se le agradece el gesto. Yo quisiera, antes que nada, brevemente comentar un par de asuntos asociados al tema de cómo nosotros llegamos a conocimiento libre. Es inevitable el que uno tuviese como referencia el aspecto del conocimiento libre vinculado a la noción de software libre. Independientemente de quizás ese concepto, la asociación entre conocimiento libre y software libre sea insuficiente para dar cuenta de uno y del otro, yo voy a tratar de agarrarme de esa circunstancia histórica a objeto de precisamente tratar de explorar lo que yo quisiera llamar la atención en esta breve conversación, y es el tema de cómo nosotros nos aproximamos al conocimiento en términos ya no de solamente como una herramienta, sino más bien enfocado a la idea de que es un don, una dádiva. Voy entonces a proceder a arrancar con la presentación. Lo primero que uno tendría que hacer cuando se acerca al tema del conocimiento libre y el tema de sensibilización es que de entrada ya hay allí una cierta situación de vulnerabilidad. Y quisiera explicarme brevemente qué quiero mencionar con el término de vulnerabilidad. Si nosotros queremos sensibilizarnos ante algo, es porque ese algo de alguna manera no tenemos nosotros los mecanismos todavía apropiados para saber de qué se trata. De tal suerte que en el caso particular de un fenómeno social, un fenómeno tecnológico o un fenómeno cultural, como lo es el conocimiento libre, entonces es importante preguntarse, bueno, ¿de qué sensibilización estamos hablando? Pero también, ante esa pregunta, es obvio que es necesario preguntarse también de qué trata el conocimiento libre, hacia dónde va, qué lo convoca, qué es lo que lo hace distinto a otra idea de conocimiento, porque es necesario el adjetivo libre a la idea de conocimiento. El otro asunto es que muy probablemente nosotros nos estemos acercando al tema de la sensibilización del conocimiento libre, quizás desde espacios que están más asociados a un marco institucional dado. De tal suerte que habría que preguntarse si cuando nosotros hablamos de sensibilidad del conocimiento libre, estamos más interesados en estar sensibles con respecto al tema del conocimiento, o por el contrario, estamos más interesados en términos de la libertad del conocimiento. Y para concluir en esta serie de preguntas, que su propósito es más que tratar de yo darle respuesta, es tratar de sensibilizar a quienes ya lo están y seguramente a quienes se están acercando a esto por primera vez o a los que ya tienen rato transitando esta ruta, es ¿de qué se trata? ¿Se trata de la libertad del conocimiento o el conocimiento para la libertad? No es solamente un juego de palabras, porque como trataré de mostrar más adelante, precisamente allí radica uno de los aspectos quizás más promisorios, pero en esa misma medida. Más complicados para aprender y entender el tema de cultural y no es ahora bien cuando nosotros hablamos de sensibilización, nosotros primero lo que tenemos que entender es que se trata de un proceso por medio del cual desarrollamos la capacidad para experimentar, sentir o distinguir algo. Es decir, nosotros somos sensibles a la luz y percibimos gracias a que tenemos la dimensión o la condición o la capacidad para poder percibir la luz. Nosotros percibimos el ruido en unos determinados ámbitos que percibir ese tipo de sensibilidad, eso es el tipo de sensibilidad de la que nosotros estamos hablando, es decir, la capacidad para distinguir algo. Pero obviamente que en ese proceso de sensibilización hay tres elementos, al menos, que yo quisiera que nosotros pensáramos previamente. Uno primero tiene que ver con el objeto de la sensibilidad. ¿De qué tenemos que ser nosotros sensibles? ¿A qué tenemos que ser sensibles? ¿Al conocimiento libre como unidad conceptual? ¿Tenemos que ser sensibles al conocimiento? ¿Tendremos que ser sensibles a la libertad? Y la otra es el sujeto de la sensibilidad. ¿Quiénes son los que deben ser sensibles? En este renglón creo que valdría la pena hacer una breve acotación, y es que quizás, muy probablemente, el modo como nosotros experimentamos el tema de la sensibilidad, quizás lo asociamos fundamentalmente de carácter casi que biológico, individual. Yo creo que cuando estamos hablando del tema que nos compete hoy, el proceso de sensibilización, si bien involucra a los individuos, también tiene otros actores que es importante llamar atención. Tenemos por un lado las instituciones, tenemos por otro lado las comunidades, y cuando decimos las comunidades estamos hablando de colectivos en general, no necesariamente las comunidades definidas especialmente, sino colectivos, o lo que deberíamos denominar, de algún modo, quizás un poquito adelantándonos a la presentación, como comunidad de practicantes, es decir, quiénes son aquellos que de alguna manera tratan de ejercer el ejercicio de conocer. Y finalmente es el modo de sensibilidad, cómo debemos ser sensibles. Esa sensibilidad puede ser reactiva, puede ser una sensibilidad activa. Podemos buscar nosotros detectar el conocimiento libre o podemos reaccionar ante la presencia del conocimiento libre. Esto que parece una aproximación, y de hecho se intenta que sea una aproximación fenomenológica al campo de la sensibilidad, es útil porque fíjense que ya hemos podido distinguir que el objeto de la sensibilidad y el sujeto de la sensibilidad son ya en sí mismo temas de discusión y de debate, o al menos eso es lo que yo quisiera que se pudiese establecer en un determinado momento. Dicho esto, ¿qué es lo que constituye la sensibilización con respecto al tema del conocimiento libre? Es decir, ¿qué consiste en distinguir del conocimiento libre? Uno de los aspectos con los cuales nosotros nos hemos topado, o nos topamos casi que de manera cotidiana al momento de abordar el tema del conocimiento libre, es que se trata de la no existencia de obstáculos para acceder al conocimiento. Es decir, es acceso libre al conocimiento. Esa idea de libertad que se configura fundamentalmente desde el ámbito de la necesidad, es decir, yo necesito un conocimiento y en función de esa necesidad yo entro a demandar y esa demanda es satisfecha sin obstáculos, es un modo de entender lo que ha sido el conocimiento libre. Es decir, es libre en términos que yo puedo acceder a él, es libertad de acceso. Ahora, ese acceso al conocimiento desde la necesidad, es decir, desde la demanda porque necesito un determinado conocimiento, necesariamente va a configurar al conocimiento como un útil o como una herramienta. Y aquí permítame hacer brevemente un comentario, anclado quizás en la idea un tanto cotidiana del término útil, como cuando uno compra los útiles escolares a los muchachos, a los hijos, del mismo modo pasa con el conocimiento como útil, es decir, es algo que tiene un valor de uso, y en esa medida nosotros estaríamos precisamente quizás diciendo que cuando se tiene acceso libre al conocimiento hay un privilegiar de la condición del conocimiento como útil y en esa medida como herramienta, y ustedes verán que en esa medida también se está privilegiando una concepción fundamentalmente de carácter técnico del conocimiento. Ahora, es solo desde esa necesidad, desde esa demanda del acceso libre al conocimiento, que la libertad del conocimiento es relevante. Es decir, ¿será que se resuelve el problema del conocimiento libre y su vocación libertad en términos de garantizar el acceso al conocimiento? Yo creo que un aspecto que sería importante tratar de llamar la atención es el modo como ocurre algo curioso con el conocimiento. Lo primero es, ¿de dónde sale ese término de conocimiento libre? Porque entonces, el hecho de que tengamos el objetivo de conocimiento libre, quiere decir que hay un conocimiento que no tiene esa condición. Entonces, deberíamos distinguirlo. Y fíjense ustedes, hay aquí ya un proceso de sensibilizar Es decir, si no es conocimiento libre, ¿cómo detecto yo un conocimiento libre de que no lo es? Ahora, ¿qué es un conocimiento no libre? Es un conocimiento que está hecho prisionero. ¿Qué hace prisionero al conocimiento? ¿Qué es aquello que de alguna manera limita al conocimiento? ¿O será que se limita al que conoce? ¿Será que habrá una diferencia entre los límites de quien conoce y los límites del conocimiento? Noten ustedes que ya acá el tema del modo de sensibilidad y el sujeto de la sensibilidad empiezan a hacer su aparición como objeto de reflexión. En todo caso, sería interesante ver que cuando nosotros nos aproximamos al conocimiento en el modo cotidiano, en el modo científico, en cualquiera de los modos en los cuales eso ocurre, el conocimiento siempre es liberador. El conocimiento siempre ilumina. El conocimiento nos saca a nosotros la ignorancia, nos muestra el mundo y nos permite intervenir en él. Luego, la libertad o la vocación de libertad es intrínseca al conocimiento como impulso. Es decir, el conocimiento en su vocación y en su construcción está impregnado, está empujado, tiene un elán vital que lo constituye fundamentalmente la libertad. La pregunta entonces es, de nuevo, si estamos hablando de conocimiento libre, ¿qué es aquello que atrapa? ¿Qué es aquello que condiciona? ¿Qué es aquello que limita el conocimiento? ¿Qué o quién atrapa el conocimiento? ¿Quién nos los aleja? ¿Quién nos los hace imposible accesar? Si es que ese es el problema. El punto es interesante porque si ese es el punto de partida, uno tendría que acercarse quizás a entender que el modo como nosotros nos aproximamos al tema de la libertad del conocimiento está históricamente condicionada y está también de alguna manera condicionada por la disciplina desde la cual ella se aborda. Yo he tratado en esta oportunidad de abordar el tema desde el impacto que ha tenido el concepto de software libre sobre el tema de la propiedad intelectual y de la y del conocimiento libre. La razón es, yo quisiera quizás dejar esto para debatirlo, pero voy a mencionar muy brevemente la razón de este asunto. Estriba en que quizás con el tipo de bien que constituye el software, que es un bien que es intangible, es un bien que no se agota en términos de su uso, ha generado de alguna manera una cierta intangibilidad de ese bien que ha hecho que el tema de la libertad se plantee de un modo quizás mucho más estructurado, mucho más didáctico para el tema de la discusión sobre conocimiento libre. De tal suerte que yo quisiera tratar de seguir esa ruta partiendo de que el conocimiento libre se distingue de un conocimiento no libre. Ahora, obviamente, el modo de abordar esta conversación con respecto al tema de la libertad o de las libertades del software libre tendría que arrancar por revisar, aunque fuese muy brevemente, de qué va las libertades de las cuales se habla en el software libre. Pero arranquemos con la libertad cero, es decir, la de la adquisición de conocimiento. En la de la adquisición de conocimiento se habla clara y de manera determinante el concepto de adquirir. Ahora, ¿cómo se adquiere ese conocimiento? ¿De qué adquisición estamos nosotros hablando allí? Bueno, yo sugiero que hay por lo menos dos lecturas. Una lectura que está asociada a la libertad de adquirir, como quien adquiere un producto en el cual no hay restricciones en el acceso a un mercado. Es decidir o de comprar, y que yo diría es define como la libertad de mercado. Una otra posible lectura se refiere a la libertad de adquirir sin ninguna otra restricción que las habilidades intelectuales para apropiarse el conocimiento. La pregunta es, ¿cuál de estas dos libertades de adquisición son constituyentes de forma distintiva al conocimiento libre? Pareciera que la primera, es decir, aquella asociada con la libertad del mercado, es insuficiente para caracterizar un proceso de apropiación de conocimiento que se caracterice por hacer precisamente el conocimiento un objeto de enriquecimiento y difusión a partir de una dinámica que le conceda la mayor relevancia a la capacidad de crecer y enriquecerse antes de la de ser propiedad de alguien o de algunos. El tema es lo suficientemente interesante para preguntar, bueno, si la libertad de adquirir el conocimiento como un bien por la vía de la transacción del mercado no nos estará ocultando a nosotros precisamente una concepción del conocimiento que es mucho más rica, que es mucho más amplia, que no es necesariamente aquella asociada a la del conocimiento como útil o como herramienta, a saber, la concepción del conocimiento como un bien que se construye sobre una matriz sociocultural que es distinta a la económica. Yo diría que incluso la incluye la económica. El modo como nosotros concebimos el plano de lo económico es una concepción que responde a una matriz sociocultural particular. Obviamente, que esa libertad de acceso de la que nosotros hablamos con respecto a las capacidades intelectuales pareciera que sería el modo más auténtico con respecto al conocimiento como, primero, práctica humana. Lo que nos distingue a los seres humanos, en particular de las otras especies, es la condición de ser buscadores y generadores de conocimiento. Luego, sería casi que un contrasentido, una contranatura, el que el acceso al conocimiento estuviese mediado por un modo de conocimiento específico, como lo es el conocimiento de lo científico. Sobre ese modo de libertad, es decir, la libertad de acceso que esté solamente condicionada a las capacidades intelectuales, es necesario sensibilizar a los actores del conocimiento. Y esto es así porque una de las dificultades que uno va a conseguir cuando aborda el tema del conocimiento libre, ya no solamente desde el plano técnico, sino en un plano mucho más rico, va a ocurrir que generalmente la separación entre el que sabe y el que no sabe, es decir, entre el experto y el neófito, es fundamentalmente en un plano en el que se abaten o desaparecen una pluralidad de contextos en los cuales el neófito puede tener un modo de experimentar el conocimiento que sea nuevo e incluso no percibido por aquel quien está de algún modo mostrando el conocimiento como experto. Un buen ejemplo de esto, y todos lo sabemos, es el modo como se atiende o cómo atiende el médico al paciente. El paciente va a relatar un modo de experimentar su dolor que solamente él es el experto sobre el modo como le duele o cómo percibe o cómo experimenta el dolor. Sin embargo, el médico logra hacer una separación, logra descontextualizar a ese paciente, a esa persona que viene con una dolencia, y logra de alguna manera reducirla a una instancia que es fundamentalmente útil para la aplicación de su conocimiento. El tema entonces es si ese modo de libertad no será algo de lo cual nosotros debemos sensibilizar a los actores que están en el proceso de conocimiento. Y noten ustedes que en el proceso de conocimiento no solamente está quien conoce, sino está también aquel espacio que es conocido y que puede incluir a seres humanos en general. Obviamente que si aquella libertad cero de la adquisición nos da lugar a dos posibles lecturas, uno tendría que tratar de abordar qué pasa con las otras libertades que se establecen en la idea del software libre y que estamos de alguna manera transponiendo, quizás llevando el planteamiento un poco más allá de lo que los límites permitirían al conocimiento libre. Pero si uno agarra la libertad denominada uno, ese caso sea con la posibilidad de adaptar el conocimiento, pero esa es una libertad que una vez que se ha adquirido, de acuerdo a la lectura de que la libertad va a estar condicionada solamente a las capacidades intelectuales, es una libertad que es innecesaria, es extraña, es estrambótica. Y es estrambótica porque el modo como el conocimiento se ha adquirido en la libertad cero desde la competencia, las capacidades intelectuales, quiere decir que ese conocimiento se ha internalizado, es decir, que se ha adaptado y que se puede adaptar ese conocimiento. De tal suerte que uno tendría que suponer que cuando nosotros estamos hablando de la libertad 1, que abre la posibilidad de adaptación del conocimiento es porque ha prevalecido o se ha hecho dominante o se sugiere, se sugiere que domina una concepción del conocimiento como que si fuese un producto, una herramienta, un útil, un objeto de valor que se puede intercambiar por otro objeto de valor. Entonces, lo que allí ocurre es que en su condición de producto, el conocimiento no es apropiado, sino que se usa tal cual como si fuese una herramienta, y eso define los límites en los cuales ese uso es permitido. Obviamente, si seguimos viendo las libertades 3 y 4, que tiene que ver con el compartir y la de poner a disposición de los otros las acciones que hagamos, obviamente que allí se hace más que evidente un predominio del conocimiento como producto. Ahora, ¿cuál es la libertad que se pretende allí? Pareciera que la libertad que se pretende allí va a responder fundamentalmente a la de la racionalidad, a la de la forma técnico-jurídica que está asociada al intercambio de bienes. Obviamente que ante ese escenario, es decir, libertades que están definidas al conocimiento como producto, como objeto de intercambio, eso hace un abatimiento de la idea de conocimiento a un espacio muy chico, muy reducido. Y cuando digo que es muy chico y muy reducido es porque fundamentalmente hay no solamente una gran cantidad de conocimiento que no está gobernado por esta racionalidad, sino que quizás y es lo más importante, hacemos cotidianamente. Obviamente que si esas condiciones que se han definido como la libertad del software libre que estamos transponiendo para el conocimiento libre se dan, entonces la posibilidad de que el conocimiento libre alcanzase una condición que para el caso particular mío es fundamental, es no habría posibilidades de que el conocimiento fuese concebido como un bien público y que estuviese limitado su acceso solamente a las capacidades intelectuales. Obviamente que aquí se nos ha colado una concepción bancaria del conocimiento que para aquellos que han leído a Paulo Freire les recordará la concepción bancaria de la educación. El conocimiento, de algún modo, nosotros lo estamos concibiendo como una instancia que es capaz de acumularse y darse en un ámbito de intercambio que esté regido fundamentalmente por las leyes del mercado. Allí, esa libertad que se establece en el mercado no es la libertad de conocer, es la libertad de tener acceso a herramientas. La pregunta que habría que hacerse es si nosotros aceptamos que el conocimiento libre es el acceso a las herramientas o es el acceso a la capacidad de crear y de recrear a partir de lo que conocemos. Pareciera, en el caso particular mío, que prefiero con bastante intensidad la segunda opción, es decir, la capacidad de conocer y de recrear el conocimiento. Pero en todo caso, el punto importante acá es que cuando hemos definido estas libertades, nosotros deberíamos estar también pendientes de cuál es la racionalidad que gobierna en el proceso de definir estas libertades. ¿Qué razones hay o cuál es la racionalidad que integra en el modo de definir las libertades así, pero que además sugieren una concepción del conocimiento como producto? Pues bien, creo que a este punto nosotros deberíamos estar ya en condiciones de decir, bueno, ¿a qué debemos ser sensibles cuando estamos hablando de conocimiento libre? Bueno, lo primero es que tenemos que estar sensibles para reconocer que la relación de mercado e intercambio como forma de relación social es una condición que es relativa, que es contingente, no se agota, ni es, de hecho, no puede serlo, la única condición de relación social que nosotros tenemos. Y hay una existencia de relación social, porque el conocimiento en buena medida es un producto social. El conocimiento es otro aspecto más, asociamos al de la racionalidad, y es, si solo vamos a estar además de sensibilizados a esa condición realmente, o como otros podemos sensibilizarnos a aquella que sostiene el discurso del conocimiento libre en términos de acceso a una herramienta o producto. Es decir, tenemos que ver si hay una capacidad, si hay una concepción de conocimiento libre que vaya más allá de la idea de acceso a una herramienta o producto. Es mi intención mostrar o sugerir que quizás uno de los aspectos o una vía para salir de esta especie de trampa en la que estaríamos nosotros inmersos es tratar de salir de una noción de la libertad negativa hacia una noción de una libertad positiva. ¿De qué trata la libertad negativa? La libertad negativa, tal cual como se ve allí en esa transparencia, es aquella que define límites en los cuales yo me puedo comportar. Aquel precepto que dice, tu libertad termina donde comienza el derecho del otro, es una libertad que se define en función de las restricciones que le son impuestas al individuo en pleno ejercicio de su autonomía. Es decir, es la licencia para ejercer su voluntad en un determinado espacio con límites predefinidos. Y él sabe este término licencia a propósito, porque quizás este es un modo que en el que cotidianamente nosotros nos acercamos a pensar la idea de licenciamiento. Es decir, que nos referimos a una suerte de permiso que se concede dentro de unos determinados límites. La definición de estos límites, no obstante, responde a una construcción que se hace desde la perspectiva de quien concede la licencia. Sigue existiendo allí un predominio no solamente de una condición individual, sino, y quizás en términos más generales, existe un predominio de una concepción de autonomía, de independencia. Lo que quiere decir que ese comportamiento que se da, ese espacio, ese margen, esa holgura que se da en el ámbito de la libertad negativa es una holgura hasta un determinado punto. De esa libertad negativa que se definen los derechos. Y de esa definición de los derechos, casi que nosotros podríamos extrapolar y sugerir que de la libertad negativa es que uno podría decir que se da lugar a la idea del acceso libre al conocimiento. Es un acceso libre al conocimiento sujeto a unas restricciones que están predefinidas por quién. Por alguien que hace ejercicio de su autonomía. Ese puede ser un colectivo o un individuo, pero que define los límites, los confines en los cuales ese conocimiento se hace uso. Yo quisiera sugerir que quizás esa idea de libertad negativa que tiene su inspiración en el trabajo de Isaiah Berlin en 1958, quisiera contraponer una otra libertad, y es la libertad positiva. Y la libertad positiva se refiere fundamentalmente a la libertad de participar y construir con el concurso de otros en el proceso de expandir las capacidades, ya no desde una dimensión individual sino colectiva. La libertad positiva es, en buena medida, ya no la búsqueda de bienes considerados comunes, porque se corresponde a la dimensión en la cual todos somos iguales, y eso es fundamentalmente la dimensión biológica, sino es una libertad que estaría intentando romper los límites, ya no desde dentro, sino tratar de transponer los límites, transgredir los límites que nos son usualmente impuestos. Y esa imposición generalmente viene desde el ámbito funcional. De tal suerte que uno podría decir que quizás, si nosotros quisiésemos abordar el tema del conocimiento libre vinculado a una libertad que no esté definida como libertad negativa, sino como una libertad positiva, quizás algunas cosas podrían ser interesantes. Yo soy de la tesis que quizás la libertad positiva no solamente consigue en el conocimiento un aliado, sino que consigue en el conocimiento precisamente una manera excelsa de realizarse. ¿Y de eso por qué? Porque fundamentalmente si la libertad positiva se aboca a la tarea de construir el espacio de lo posible, entonces ¿qué no es el conocimiento libre sino tratar de definir el horizonte de posibilidades en el cual una determinada construcción sociocultural se hace pertinente y apropiada? En este sentido, una aproximación que sea sociocultural es que permitan el cultivo de esos bienes para el bien de todos, y eso es lo que nosotros deberíamos entender como bien público, sería la forma más apropiada de ejercer libremente el conocer. Y noten ustedes que acá ya dejamos de lado la dimensión del conocimiento como herramienta, como útil. Estamos pensando en el conocimiento como un modo de preguntarnos más que respondernos en función de las necesidades. Si ese es el caso, entonces lo que nosotros tendríamos en las manos es decir sería el conocimiento como construcción colectiva. Y eso supondría que el principio que se da de relación entre el actor que conoce y aquello que es conocido ya no es aquella autonomía en la que nosotros dibujábamos muy de manera muy gruesa la relación entre el médico y el paciente, sino se trata de una dependencia esencial entre quien conoce y lo conocido. Y yo quisiera expandir un poquito más esto, porque quizás uno pudiese quedarse con la impresión de que esto ocurre solamente en el ámbito del conocimiento, cuando el objeto del conocimiento es otro ser humano. Pero si nosotros extendemos un poco más, nosotros podemos afirmar que el modo como se da el conocimiento fundamentalmente tiene en el eje de conocer al mundo un modo particular de concebirlo. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al mundo como objeto de uso, en buena medida eso nos define a nosotros como sujetos cognoscentes, como personas o sujetos que están fundamentalmente abocados a un modo de revelado del mundo que es tecnológico. De tal suerte que eso que uno supone que somos libres porque podemos dominar al mundo, en buena medida existe una especie de contrapartida, y es que el mundo concebido como instrumento nos domina y nos define los límites en los cuales nosotros nos preguntamos con respecto a ese mundo, ¿no? De la suerte que quizás habría que plantear que el conocimiento libre es aquel que es libre de preguntar, y que eso supone precisamente aproximarse críticamente al sentido de lo que se interroga. Y cuando decimos aproximarnos críticamente al sentido de lo que se interroga, lo que estamos diciendo allí fundamentalmente es que estamos asumiendo que el modo como se da cuenta de un determinado fenómeno es contingente, es históricamente contingente. Obviamente que esa contingencia y esa dependencia no es solamente un planteamiento que se da en el plano individual, es una contingencia, una dependencia que ocurre en un colectivo. Y en el caso particular del conocimiento libre, yo creo que el tema ha sido históricamente, se puede comprobar que lo que se ha dado es una concepción, un predominio y una concepción de conocimiento como empresa, que se va haciendo cada vez más agudo, y que de alguna manera el conocimiento libre, el software libre y movimientos de este tipo lo que están mostrando es que se está desbordando ese modo de dar cuenta del conocer. Obviamente que cuando nosotros hablamos de un colectivo, noten ustedes que de lo que nosotros estamos hablando allí es la comunidad de practicantes, ya no de quienes hacen uso del conocimiento, sino de quienes son capaces de indagar. Y eso constituye el espacio donde se indaga sobre el significado de lo que tenemos enfrente. Yo soy de la creencia o de la convicción que el modo como a nosotros se nos presenta el mundo es una dádiva, es un don, es un regalo. Y es un regalo no solamente porque nos viene de afuera, sino es un regalo porque nos lo construimos de manera recursiva entre ese mundo que se me presenta y yo que de alguna manera me dispongo a recibir lo que ese mundo me muestra. En ese sentido, mientras más sentido se dé, mayor sentido se hará. Y en ese marco, en esa dimensión o en ese eje, yo diría que la dinámica que pide ahí es de la dádiva, y en eso es la abundancia. Mientras más da, más se recibe. Y en ese sentido abunda el interrogar del mundo, incluso si ese indagar ocurre en una situación de penuria. Es decir, en una condición de dificultad, en una condición de sobrevivencia, en una condición de minusvalía. Incluso allí el sentido abunda, no porque está el mundo mostrándonos el modo de ordenarlo y gobernarlo, sino porque nos estamos interrogando por el modo como nosotros estamos en el mundo, que quizás sea una pregunta previa, anterior y mucho más rica a aquel que está particularmente abocado a tratar de ordenar el mundo y construirlo a su antojo. De tal suerte que en el proceso de ese conocimiento y la idea de don, el conocimiento como don, como dádiva, el conocimiento no se va a dar con la pretensión de recibir, sino que se da porque se nos ha dado. Es decir, partimos de la premisa que quien da el conocimiento, y es un modo que quizás nos dominamos a otros, quien da el conocimiento está siendo generoso. En realidad la generosidad le ha sido conseguida antes, y en ese sentido cuando alguien da su conocimiento, comparte su conocimiento, no está dando para recibir, sino que está dando porque sigue una costumbre ancestral, un modo ancestral, que yo diría que es casi que ontogenético, es decir, está inyectado con los genes y en la condición propia del ser humano, que es la de ser fundamentalmente partero del mundo y con el mundo. De tal suerte que no se trata sino de agradecer que es posible concebir el conocimiento como don. Obviamente la pregunta es, ¿a qué le debemos nosotros agradecimiento? Y como hablaba de una condición ancestral y ontogenética, yo quisiera ya, para irme acercando a la conclusión de esta reflexión, a lo siguiente, nosotros agradecemos, es a un orden que está históricamente constituido, y noten ustedes qué cosa curiosa, en esa misma medida es un orden que es relativo, es contingente y frágil, que constituye la matriz o red de significado sociocultural que nos constituye. Aquí el punto importante es que cuando se agradece un orden, no necesariamente ese agradecimiento quiere decir que lo preserva. Ese agradecimiento quiere decir que está empeñado críticamente a hacer que ese orden sea continuamente ordenado, es decir, se empape en una dinámica de construcción libre. El conocimiento libre, en el sentido de la libertad positiva, sería la de expandir los horizontes de expectativa de la sociedad en su totalidad. Y eso, ¿a partir de dónde? De la revisión de los presupuestos sobre los cuales se conoce. Quizás esta reflexión pueda quedar un poquito distante en términos de lo modo como nosotros concebimos el conocimiento tecnológico, pero quisiera muy brevemente mencionar que el modo como nosotros nos definimos los horizontes de expectativa de la sociedad venezolana tiene que de alguna manera incidir en el modo como tecnológicamente nosotros construimos, desde programas de atención para los niños, a los modos como nosotros construimos los procesos de gobierno local, los procesos de gobierno nacional y los procesos de relaciones internacionales. Eso también es conocimiento. Y la libertad se ejerce precisamente en la capacidad de expandir el horizonte de expectativa. No solamente atender y satisfacer al horizonte de expectativa como que si se tratase de un horizonte dado. No, se trata precisamente de hacer de ese horizonte objeto de reflexión. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora, en esta breve conversación, lo que hemos hecho es fundamentalmente develar todos de los enemigos que tiene el indagar y que históricamente han constituido al conocimiento. Es una frase que puede ser quizás un poquito truculenta, pero en realidad lo que estamos haciendo es el conocimiento a lo largo de la historia ha ido generando una suerte de enemigo silencioso o enemigos silenciosos que están condicionando el modo como se indaga. Uno primero ha sido la relevancia del conocer que radica en su utilidad y valor de uso, es decir, el privilegio del conocimiento como herramienta o útil. Creo que no digo nada nuevo cuando uno señala que en algún momento la ciencia y la tecnología tenían un orden de prioridad y ahora casi que la tecnología gobierna sobre la ciencia. Es precisamente la relevancia del conocer en función de su utilidad y valor de uso lo que ha hecho que la tecnología dicte los caminos por los cuales la ciencia debe indagar y no al revés. Y eso ha hecho el segundo enemigo que va apareciendo, que es el de conocimiento considerado como una empresa productiva, es decir, el conocimiento como rutinario, como un proyecto que responde necesariamente a una dinámica que ya no es la dinámica del asombro, la de dinámica del indagar críticamente, sino que plantea una serie de preguntas de carácter técnico y en función de eso se aboca a revelar esa la condición de posibilidad de eso. Obviamente, que lo que quizás habría que rescatar con la idea del conocimiento libre es la posibilidad de indagar desde el asombro y el agradecer colectivo. Es decir, poder rescatar la práctica del conocimiento primero como una práctica social, una práctica que si bien ha ocurrido y ocurre en el ámbito institucional, no se agota allí, sino que tiene en otros actores, aquellos los que nosotros suponemos que son de alguna manera pasivos con respecto al conocimiento, hay que incorporarlos como actores. De tal suerte que el punto es hasta dónde nosotros deberíamos, en este momento, luego en el que nos encontramos, si ya no es hora de considerar que el conocimiento libre, lejos de considerarse el motor para la constitución de una sociedad de información y del conocimiento, es decir, aquella sociedad que tiene la información y en el conocimiento los motores de la actividad económica fundamental, si acaso el conocimiento libre no estará guiándonos en una dirección distinta. Y esa dirección distinta es la sociedad de los talentos, es decir, de la conjugación de las habilidades intelectuales para el bien de todos. Y aquí quisiera hacer yo brevemente un comentario sobre el modo como la sociedad de los talentos se da, ¿no? El tema del talento tiene que ver con, quizás, con el modo como se concebía en aquella vieja parábola del Evangelio, en el que se le dan talentos a tres individuos, y esos individuos uno lo guarda, el otro lo invierte, el otro lo pone a siembra. Entonces recuerdo que en aquel momento la lección al final dice: al final quien teme perder y guarda lo perderá, aquel quien arriesga y colabora se enriquecerá. Después de todo, parece que es más acertado en el ámbito del conocimiento libre el hablar de una sociedad de talentos, y es hacia allá donde quizás deberíamos nosotros enfocar nuestros esfuerzos, ya no solamente en términos de acceso libre al conocimiento, sino acceso libre a la posibilidad de indagar y a reconocer esa práctica como una práctica que es profundamente humana, que es fundamentalmente de carácter colectivo y que está empeñada en aproximarse críticamente al modo como incluso el mismo conocimiento se ha hecho prisionero de sí mismo, a saber, prisionero de un modo de dar cuenta del mundo como que se produce un producto. Muchísimas gracias. Podemos pasar ahora sí a la sesión de preguntas, comentarios, como ustedes tengan bien señalar.